Wind dijo que vivías en una caravana con mamá. Pero no le creímos. Levanta ese culo de maricón y pelea. Si ahora te diera un pasaporte, nadie te echaría de menos. Dímelo a mí, tú que eres en sí. Si no sabes decir, ¿qué cojones haces aquí? Tira pa' allí, vuelve a salir. Se te olvidó llamar a la puerta al venir. Alguien como tú, con esa actitud, está caput, espera un ataúd. Despluma a avestruz, sigue a la luz. Diana Jaque, clic, clic, pum. Rapto tus sueños y te los quiebro. Soy lo que se oculta detrás de la puerta, como San Pedro. Porque digo verdades como un templo. Por eso te aconsejo que no se te ocurra engañarme, pendejo. Acabarás como Alfonso cayendo al pantano. La fama la tienes desde pequeño si creces dentro de un pueblo. El dinero sirve para tener algo asegurado. El éxito es algo emocional como vivir el sueño. Seres humanos como el resto de seres se mueven alrededor de sus necesidades. El cerebro es un músculo anormal. Da órdenes pero no decide qué órdenes dar. Tú lo decides, tu propia necesidad. Sentir una atracción es una corazonada. Es el corazón quien domina a la bestia. No acabar sus necesidades, la angustia. ¿Acaso siendo tú el rey gay Baltasar, crees poder decidir de qué mujer te vas a gustar? Órale a mí, tú que eres en sí. Si no sabes decir, ¿qué cojones haces aquí? Tira pa' allí, vuelve a salir. Se te olvidó llamar a la puerta al venir. Alguien como tú, con esa actitud, está caput, espera un ataúd. Despluma de avestruz, sigue a la luz. Diana Jaque, clic, clic, pum. Si cosa se mueve, cosa le empuja. Efecto dominó y efecto mariposa. Te posas en el sofá como una babosa. No puedes cambiarlo de rojo a rosa. Costumbres, maneras de ser, nuestra prosa. Despertador, el trabajo y una mujer hermosa. ¿Qué es eso que tienes en la punta de la nariz? ¿Te ríes? ¿Te hace gracia? ¿Eres feliz? Tu destino lo huelo a distancia como al ajo. Tú no puedes controlar el barro. El barro te controlará a ti. Tú que eres en sí, si no sabes decir, ¿qué cojones haces aquí? Tira pa' allí, vuelve a salir. Se te olvidó llamar a la puerta al venir. Alguien como tú, con esa actitud, está caput, espera un ataúd. Despluma a la luz, sigue a la luz. Diana Jaque, clic, clic, clic. I just don't play it, Marshall, you know I love you.